¿Qué tal, amigos de Botaneando con la Mole? Yo soy la Mole y una vez más para todos los tragonzones que dicen, órale Mole, ¿dónde vas a llevarnos o a qué lugar nos vas a invitar? Hoy estoy con unos amigos que, bueno, está sensacional lo que están manejando. Están ubicados en Eugenio Garzazada, en lo que es la Plaza Metrópolis. Toda la gente lo conoce, al lado de la Ford. Ellos manejan unas alas que están deliciosas, de diferentes tipos de salsas y originales de aquí, hechas por ellos también. También tiene unas sándwiches y unas hamburguesas, cervezas de todo tipo. Un lugar donde te la puedes pasar sensacional. Puedes ver los partidos de fútbol americano, puedes ver los partidos de fútbol. Y fíjate una curiosidad, entrando aquí al restaurante, que ahorita les voy a decir cuál es, tienen tres asientos del estadio de los Yankees, el que ya fue demolido allá en Nueva York. Estas son, puedes venir a tomarte una foto si eres beisbolero, son unas reliquias y unas como cosas así de colección que no en cualquier lugar lo tienen. Estamos en Wingstop, los expertos en alitas. Y ahora sí nos metimos hasta la cocina, aquí en Botaneando con la Mole, on Wingstop. Los expertos en alitas, ellos son expertos. Y mira, las salsitas que ahorita les vamos a presentar, que se manejan y los diferentes sabores. Pero estamos con mi amigo, ¿cómo te llamas? Santiago. Santiago, que nos está armando. ¿Cómo se llama esta hamburguesa? La bacon. Bacon. Ajá. Hamburguesa bacon. Ah, hamburguesa. Mira nada más, chéquense el tocinito que se está dorando ahí al quesito. Aquí ya está poniéndole, ¿qué se le pone? Cebollita, lechuga, no hombre. No, aquí sí nos quieren, aquí sí nos quieren. Vamos a probarla, queremos invitar a toda la gente que se eche la vuelta. Está en la Plaza Micrópolis, Wingstop, no tiene pierde, Tú quieres venir a ver los partidos de Rayados, de Tigres, quieres venir a ver el fútbol americano, la NFL, el béisbol. Aquí puedes pasarte la sensacional. Y ahorita van a ver, de hecho ya lo vieron, lo de las cervecitas, todas las marcas, vente con los amigos, aquí reúnanse. Oye, qué fiesta, que de aquí el previo, de aquí nos vamos, de aquí comemos, tráiganse a la familia. Mira nada más lo que tenemos aquí. Esta hamburguesita que es la bacon, bien armada. Y yo quiero decirle a la gente que me está viendo que con su permiso, discúlpeme, con permisito Monchito, le vamos a dar un llegue. Espérame tantito. Compadre, ¿me da chance de darle un llegue? Sí, adelante. Vamos a ver, la vamos a armar, espérame tantito. El que cae otorga, ¿verdad? Les voy a decir una cosa que me gustó de esta hamburguesa. ¿Ven el jugo que le sale a la carne? Esto es carne, señores, El tocino, la lechuga, el tomate. Sensacional. Cuando vengan, pidan la bacon, Se la recomiendo. Seguimos aquí en Botaneando con la Mole. Chécale, chécale. Y bueno, seguimos aquí en Wingstop, los expertos en alitas, en el alas. Estamos en el área del bar, que obviamente si tú vienes con tus camaradas, puedes disfrutar de una deliciosa cerveza. Chécate todas las marcas que, todas. Ahí está Modelo, Bud Light, Budweiser, Ultra Pacífico, está Corona, la Stella Artois, también está Heineken, la de cervecería Cuauhtémoc. Obviamente también, si quieres tequila, ¿qué quieres? Rones, whisky, lo que tú quieras. Puedes disfrutar de un gran cóctel o de una deliciosa cerveza. Aquí tenemos a mi amiga. Imelda. Imelda, qué guapa. ¿Y acá? Caro. Caro, qué bonitas chavas, hombre, qué guapas, ¿Qué nos vas a preparar? Un blueberry y un sex and the beach. A ver, cayó, pero de eso, ¿verdad? Es que, ¿cómo sex? ¿Cómo? Blueberry. Sex on the beach, ok. Ah, ok, no, está bien. Vamos a prepararlo ahí. Me dices que lleva el blueberry. ¿Cuál vas a hacer primero? El sex on the beach. ¿Qué lleva el sex on the beach? Lleva concentrado de arándano, lleva jugo de piña y jugo de durazno. Dejemos a las expertas. ¿Un toque de qué? Toronja. Y un toque de amor. ¡Ah! Y vodka. Ah, échale vodka, digo, pues para que pegue ya en el fin de semana. Vamos a ver cómo lo preparan. Y bueno, ya está el producto terminado. Este se llama Sex on the Beach. Este lo puedes conseguir aquí en Wingstop, los expertos en alitas. Y les digo una cosa, cuando vengan con los amigos, con la novia o con la chica que quieren quedar, o sea, a lo mejor le puedes brindar uno de esos. Déjame probarlo. Oye, está muy bueno. ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? Vamos a ver el otro. ¿El que sigue cuál es? Blueberry. Blueberry. ¿Qué lleva el blueberry? Concentrado de mora azul, lleva un toque de limón, agua mineral y vodka. Ahora sí, ya terminamos. Vamos a darle un llegue acá al ¿qué? ¿Cómo dices? Blueberry. Blueberry, blueberry. Vamos a ver. Oye, está maravilloso, ¿eh? Así lo pedimos, ¿eh? Vamos a preparar otro. Échele, échele. Ya andamos prendidos. Vamos por el que sigue. ¿Qué sigue de preparar? La margarita. La margarita, ándele, la margarita. ¿Qué lleva la margarita? Y si nos puede decir, tiene ahí un secreto, ¿qué rollo? No, lleva hielo. Lleva, ahorita vamos a hacer de mango. ¿Eh? Lleva tequila. Y... Y amor. Y amor. Ah, ándale, vamos a ver. Un toquecito de amor. Y aquí está la margarita de mango, ¿verdad? Deliciosa. Vamos a darle un llegue. Señores, ya lo saben, en Wingstop, los expertos en alitas, puedes venir a probar la cerveza que tú quieras. Manejan muchas marcas. El whisky, vodka, ron que tú quieras y además los cócteles más deliciosos. Los esperamos aquí en la Plaza Micrópolis. Está en Eugenio Garza al lado de la Ford. Abierto de lunes. De 12 a 12. Para que venga a comer, venga a merendar, a cenar, lo que quiera. Aquí se pone muy bueno. Así que ahora vamos a la parte que más me gusta. Nos vamos a la mesa y chequemos los demás productos. Venga. Amigos de Botaneando con la Mole, pues ya saben, siempre recomendándoles los mejores lugares. Y bueno, ahora que nos invitaron a Wingstop, los que son expertos en alitas, pues aquí poniendo el producto, diciendo, miren, para que prueben, para que la gente que ve Botaneando con la Mole se eche la vuelta. Quiero decirle a toda la gente que Wingstop maneja diferentes productos, tiene alitas, tiene sándwiches, tiene ensaladas. Miren, además es un menú muy amplio, y las salsas que manejan son salsas originales de ellos, que aquí ellos hacen. Está el habanero, el dulcemente picante mango con habanero, la atómica, la cajún, la original, la suave, Louisiana, barbecue, lemon pepper, parmesan, hawaiian, teriyaki. La verdad, muchos sabores que ustedes pueden pedir para complementar sus alitas. Pero bueno, a lo que te truje, Chencha, ya probé la hamburguesa, que está sensacional, se las recomiendo, una hamburguesa 100% carne de res, con sus papitas, sus tocinos, su quesito. Ya vieron los cócteles que manejan, para que se eche la vuelta con la novia, los amigos, y bueno, manejan papitas. Estos champiñones se los quiero recomendar ampliamente, porque el aderezo que ellos manejan aquí, así se tiene que comer, ¿eh? Así se tiene que comer. Son champiñones de dioses, ¿eh? Muy ricos, los puedes pedir una entradita en lo que te llega tu platillo fuerte. Ahí estás platicando con la novia. Piden los smash rooms, los champiñoncitos, mira, capeaditos. Están deliciosos. Ahora sí, yo pedí diferentes tipos de alas, ¿no? Estas son las parmesán. Se vale mancharse, ya saben que uno gordito barbón se mancha de volada. Te voy a dar un llegue. Garlic parmesan. Riquísimas. Me gusta mucho el tamaño que tienen. Y bien cociditas. Además quiero decirle a toda la raza que los jueves ya son de promoción. Fíjate lo que manejan. Jueves de Wingstop, 25 alitas, dos sabores a escoger por solo 154 pesos. ¿Qué onda? ¿Se apunta la raza tipo la mole a venir por sus 25 alitas? A ver si se las acaban. Claro, 25 alitas todos los jueves a 154 pesos, aquí en Wingstop. Ahora vamos con la original. Esta es la tradicional, la original, la que todos ya sabemos. No es muy picante, pero está rica, tiene un sabor diferente. Qué bárbaro. Acá manejamos la cajún, que es más así de polvito. Disculpen que hablo con la boca llena, pero no me puedo esperar a probar la otra. Te lo voy a dar un llegue. Están deliciosas, bien cociditas. Y ahora sí, para los meros machos, aquí está el sabanero. Te lo juro, desde que llegaron hasta me lloraron los ojos, ¿eh? Pero los regios nos gustan las cosas picantes. Y no me puedo rajar. Es más, si la raza viene los jueves en esta promoción, puede pedir en habaneros. Imagínate las 25 en puro habanero, ¿sí te las sacabas o no? ¿O le vas a llorar? Yo les digo si le van a llorar o no. ¿Está manchado? ¿Ya? ¡Uy! ¡Ay! ¡Está picoso! El habanero. ¿Están abiertos, amigos? ¿Están abiertos de lunes? De lunes a domingo de 12 a 12. Ya saben que los partidos de Rayados, los partidos de Tigres, la NFL, el Super Bowl, aquí lo pueden ver. Mira los coctelitos que te puedes echar ahí con la novia. La cervecita con tu papá, con tu mamá. Échense la vuelta. Queremos agradecerle mucho a Wingstop por invitarnos, recomendarle. Recuerde que está súper céntrico. Vienes por Garzalzada, al lado de la Ford está Micrópolis, un centro comercial, departamentos. Luego aquí del lado izquierdo, o bueno, si vienes del lado derecho, de tu lado derecho, ahí vas a ver a nuestros amigos de Wingstop. Y el lugar está sensacional. Muchas televisiones, muchos deportes, le pueden cambiar al que tú quieras. Te la puedes pasar con los amigos, con las amigas. Hay área de fumar, para la gente que le gusta fumar. Tiene su terracita. Y aquí agárrenlo de pre. Llegan, un whisky, una cervecita, una salita. Y de aquí se van al antro o se van de cotorreo. Yo me voy, pero bien contento, porque gracias a nuestros amigos de Wingstop, que son los expertos en alitas, me quedo con todas. Y pues ni modo, me las tengo que acabar, aunque sean de habanero. Gracias, esto fue Botaneando con la Mole. Venga.